tierra laboral. ¡Malditos Yankees! América Latina, yo te quiero, mogollón. Buenas noches, bienvenidos a su programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Con Damián Fossi, Coromoto Jaraba y un servidor, Luigi Nobrachi. Damián está en camino, Coromoto no va a poder llegar hoy, aunque ya dijo que nos iba a llamar más tardecito. Y bueno, hoy son las 7:08 de la noche acá en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Pedro Calzadilla al mando del ministerio, Gipsy Gastelo, coordinadora general de la emisora, Randall Borges en programación, Enza García en producción, Diana Yepes en información, José Gregorio Sánchez Goyo en la parte técnica y hoy el pana Rigoberto en los controles. Diferentes temas vamos a tocar hoy. Comenzamos con la canción de Escape, del grupo español Escape, América Latina Libre, más que apropiada para esta contingencia que estamos viviendo aquí en Venezuela, con esas sanciones que está intentando imponer el imperio estadounidense a nuestra empresa petrolera, ¿no? Bueno, nuestros teléfonos 562-7949, 562-3953, nuestro Twitter, arroba cópiate, si quieren enviar mensajitos a nuestro programa para que lo leamos. Y bueno, mucha información. Vamos hoy a tratar mucho lo que es el tema de PDVSA, este tema de lo que es, la soberanía tecnológica, que es un tema muy importante en el caso de estas sanciones que por ahora no son gran cosa, pero que bueno, que el imperio seguramente va a amenazar con intensificarlas en el futuro. La importancia de la soberanía tecnológica, de la independencia tecnológica, para que PDVSA y todas nuestras otras industrias puedan mantenerse a salvo de estos ataques del imperialismo, ¿no? También vamos a hablar un poquito de lo que fue el Eje 8, esa cumbre que promovía por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ¿no? Y algunas otras noticias de actualidad, ¿no? Pasó algo un poco desagradable esta semana con 3-5 compañeros de la Radio del Sur que fueron despedidos por orden de un alto funcionario del gobierno, ¿no? Y bueno, nosotros, como Asamblea de Trabajadores, una de las cosas que hicimos el día de ayer en un evento que hubo en Parque Central, en un evento contra la impunidad y la criminalización de los movimientos populares, una de las cosas que se hizo allí, entre muchas decisiones que se tomaron, fue, digamos, darle un apoyo a estos 5 camaradas, lo que es 5 camaradas además muy conocidos por la lucha que ellos tienen a favor, del proceso revolucionario, ¿no? Defendiendo el proceso, lo que es Hernán Cano, lo que es Ernesto Navarro, lo que es Marco Salgado, Aarón Corredor y Freddy Muñoz, quien además es refugiado político, ¿no? Y yo creo que de repente es el momento más inapropiado para que 4 programas de la Radio del Sur hayan salido del aire, justamente cuando estamos en un momento en el que tenemos que defendernos de estos ataques que no solamente contra PDVSA, sino la derecha nacional también, atacando, por ejemplo, a los movimientos sociales aquí en Venezuela, ¿no? En Lara, estas cosas que están ocurriendo con iconos religiosos en Lara y en Yaracuy, que para mí es obviamente un intento de alguien de la derecha de tratar de culpar al movimiento revolucionario de ello, ¿no? Y bueno, la agresión que hubo la semana pasada contra IBTV, etcétera, etcétera. Es el momento cuando necesitamos estar más fuertes y no perder esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que decidimos hoy en Copiate esta radio fue traer a un camarada, a Marco Salgado, quien es una de las personas que más ha trabajado duro en Radio del Sur y que es un analista internacional destacadísimo, no se puede negar toda su experiencia, todo su conocimiento, Y oye, yo creo que, bueno, si él no puede estar de repente en la Radio del Sur, vamos a tenerlo por lo menos aquí una horita, pues un ratico, ayudándonos a hablar de este rollo que hay con las sanciones a PDVSA, de estos problemas que hay en torno, bueno, estos ataques a la derecha del imperialismo, inclusive del sionismo, que están ocurriendo en todos lados. Entonces, bueno, que Marco nos ayudara un poquito en ese tema, también lo que ha ocurrido, por ejemplo, hoy en Barcelona, que una gran cantidad de heridos han habido luego de que las fuerzas policiales de allá, la guardia de allá, desalojó a las personas que estaban acampando en este movimiento, bueno, que ya lleva creo que 2 semanas, ¿no, Marco? Si no me equivoco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, más de 2 semanas que terminan ahora. No terminan, digamos. Había un punto de inflexión el domingo, luego de las elecciones autonómicas, que de cualquier manera no se llevaron a cabo allí en Barcelona en particular. Pero bueno, muchos nos decían la semana pasada, Luisino, cuando hablábamos con ellos desde la Vuelta al Sur, que iban a seguir más allá de las elecciones, que esto no era una protesta en particular por la coyuntura electoral, que además, insisto, no completaba todo el mapa de España, sino que iban a continuar, porque lo que había aquí era un reclamo de democracia real. De democracia que no fuera solamente formal, sino que encontrar mecanismos de democracia participativa e incluso para decidir sobre cuestiones tan importantes como cómo se sale de la crisis, ¿no? Que esa es en definitiva una de las cuestiones que más se están discutiendo hoy por hoy en España. Y bueno, llegó la represión, el desalojo, dicen algunos medios, es represión, ¿no? Es el uso de la violencia por parte del Estado para desalojar a quienes estaban en la plaza central allí en Barcelona, y que de cualquier manera lo que generó fue una reacción rápida de miles de personas que fueron a acompañar a los que estaban acampando para retomar la plaza, que es lo que ha sucedido en las últimas horas, y justo en la ciudad donde los asambleístas, aquellos que estaban en esa plaza, los acampantes, le decían algunos, no sé si acampantes es un buen término porque da la sensación de que se refiere más a alguien que está de veraneo, ¿no? De vacaciones. Sí. Justo en el lugar, digo, donde habían decidido llevar la discusión, horizontalizarla, llevarla a las bases, salir de la plaza y empezar a discutir en ámbitos diferentes en toda la ciudad, en Barcelona y sus alrededores. Digo, justo allí se desató esta represión. Solidaridad inmediata de miles de personas. Okay. Marcos, tenemos en estos momentos una llamada telefónica. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, ¿usted me conoce? No. Coromoto Jaraba. ¡Coromoto! ¿Cómo estás tú? Desde ¿cómo se dice? Desde las entrañas del monstruo. Uy. Yo no sé si este teléfono estará pinchado. No, mentira. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está todo, Coromoto? Todo bien, todo bien. Todo chévere. Tenemos a Marco Salgado ahí en el estudio. Sí, Marco está aquí con nosotros. Estaba haciendo en estos momentos un análisis de lo que pasó hoy en Barcelona, esa represión policial y ese desalojo que, bueno, según algunas notas, ha dejado 87 heridos. Estamos leyendo algunas notas que hablaban incluso de algunos heridos, de un herido de bala, ¿no? Una persona que estaba más o menos grave. Y bueno, no estás haciendo un análisis de lo que había ocurrido en estas últimas 2 semanas, la inflexión tras las elecciones y, bueno, diferentes características del movimiento que ha estado protestando allá. No sé si tú podías también comentarnos algo, Coromoto. Bueno, de lo poco, digamos que no me he dedicado mucho a internacionales hoy porque ando atrapada también con una cuestión de gestión más administrativa que otra cosa. Pero lo que sí vi hoy fue un extracto del programa 678 de Televisión Pública Argentina, que tenían a una intelectual que se llama Beatriz Sarlo y estaba hablando precisamente del financiamiento informativo que existe o que ha existido en torno a estos hechos allá en España. Y bueno, ciertamente que sí hay digamos, no estamos muy claros de qué tan organizados están o qué, digamos, qué orientación política puede tener ese movimiento. Definitivamente creo que es un despertar allá en España, pero le faltaría eso, pues, porque por ejemplo ahora el PP está haciendo fiestas, que ganaron en casi todas las comunidades, no recuerdo bien cómo se llaman las regiones allá. Las comunidades autónomas. Exacto. Y creo que en el País Vasco ganó el Partido Nacionalista y quedó, la izquierda quedó de segundo, pues la izquierda creció muchísimo en el País Vasco. Pero del resto el PP se ha tomado todos los espacios. Entonces, digamos, toda esta gente con esta motivación así como que se vayan todos y bueno, ¿y quién se va a quedar con esto, digamos, el PP? Sí, bueno. Ese es un análisis. Han habido muchas opiniones, he estado leyendo muchas opiniones en Twitter. Algunos incluso culpan al movimiento, no sé si sea apropiado o no, pero algunos culpan al movimiento de la victoria del PP, porque habían algunos diciendo, bueno, incluso había un tag en internet que no les voten, ¿no? Que algunos decían, oye, de repente promover esos votos en blanco o promover esa abstención de repente tuvo alguna culpa en esa victoria. No, lo que pasa es que, la derecha sí tiene conciencia de clase, ¿entiendes? De su clase. Obviamente, de su clase, que es la clase dominante, que es la clase que históricamente nos ha tenido jodidos a todos, por decenas de años y cosas. Pero es eso, ¿entiendes? O sea, la derecha nunca se va a replegar a dejar de votar, o ellos tienen siempre los pollos contados antes de nacer, son capitalistas, pues. O sea, ya tienen todas las cuentas hechas de meses, de años antes, ¿entiendes? Y bueno, la izquierda, lamentablemente, hemos sido un poco desordenados en general, digamos, pero aquí estamos. Me comentaron también que ayer hubo una gran reunión en la tarde en torno también al tema mediático, pero a lo interno. Okay, entiendo. Mira, les leo un poco de la información aquí, ¿no? De una fuente del Servicio de Emergencias Médicas allá en Barcelona informó que 87 personas han tenido que ser atendidas, de las cuales son 2 policías y 10 han sido trasladados al hospital por ataques de ansiedad y por contusiones. Dice, leo textualmente, esta es una nota de agencias que salió en América 21. La acción comenzó a tempranas horas este viernes y tenía como propósito un desalojo temporal por, entre comillas, motivos de salubridad. Debido a las posibles celebraciones el sábado durante la final de la Liga de Campeones en la que el equipo local se enfrentará al inglés Manchester United en Londres. Los mozos de escuadra o policía de la Generalidad de Cataluña y de la Guardia Urbana formaron 2 cordones, uno golpeaba a los últimos residentes que quedaban en el centro de la plaza y otro para contener una gran cantidad de jóvenes que querían sumarse al grupo, ¿no? Llevaron autobuses, llevaron camiones, los videos pueden verlos por la página, por diferentes páginas web, en aporrea.org hay varios videos que realmente son indignantes, la forma, bueno, como si esa forma como golpean la guardia de allá, la policía de Cataluña, si esa forma la utilizara aquí la Policía Nacional, créannos que en 2 o 3 días habrían intervenciones de Estados Unidos, tendríamos sanciones internacionales porque realmente es una forma totalmente fascista, como esta gente agarraba a golpes, le daban golpes con las macanas, con los rolos, le dan golpes en la cara a jóvenes que estaban sentados en el piso sin piedad, sin compasión y sin mayores sin mayor protesta. Uno no ve mayor protesta en los medios de comunicación sobre la forma, oye, tan dura, tan bestial como atacaron, como reprimieron a estos muchachos, que vuelvo y repito, si se hiciera esa forma de atacar aquí, por ejemplo, a los Manos Blancas de aquí, ya no. El escándalo internacional sería sin precedente. No sé, mira, camarada, yo lo voy a dejar porque debo continuar aquí. Marco, un saludo y bueno, para que sigan conversando ustedes dos. Buenas noches. Sí, bueno, buenas noches. Chévere, con gracias. Vale, gracias por la llamada. Sí, va. No, claro, evidentemente sí, incluso hay que ver el lenguaje, ¿no? El lenguaje que se utiliza cuando... Motivos de salubridad. No, motivo de salubridad ya es un directamente es delirante para hacer esta represión, pero incluso esta nota de agencia dice que un cordón fue para rodear a los últimos resistentes, para rodearlos, ¿qué? Rodearlos de afecto, ¿no? Para rodearlos y pegarles, evidentemente, y el otro para contener a los jóvenes que querían sumarse al grupo, esos dos cordones de la policía de la Generalidad de Cataluña y la Guardia Urbana tuvieron que replegarse, ¿no? Porque la cantidad de jóvenes que querían ingresar a la plaza para acompañar a los acampantes o a quienes resistían fue tan importante que tuvieron que retirarse y devolverle la plaza a aquellos que la tenían ocupada ya desde hace 2 semanas. Sí, así es. Por su parte, agentes de seguridad afirmaron, entre comillas, que se limpia la plaza. La policía está allí para dar apoyo al servicio de limpieza. Se quita todo tipo de objeto contundente que podría ser peligroso, como cacharros o cuchillos, ¿no? O sea, bueno, eso de se limpia la plaza, inclusive también es un poco denigrante con las personas que están allí, pienso yo. Claro. ¿No? Es una forma realmente triste de referirse a todo esto, ¿no? Público sí habla un poco, el desalojo aumenta la indignación, Felipe Puig justifica por razones de higiene y seguridad la carga policial en Barcelona, que se ha saldado con 121 heridos, nos dice público en este momento, unos de ellos graves por perforación del vaso, ¿no?, según fuentes sanitarias. Tras los desalojos, las acampadas organizan caceroladas y gritos mudos en las ciudades. Ahora, Marco, una de las características, bueno, es de repente la falta de ideología de este movimiento, uh-huh. O de repente, bueno, que muy pocos tienen... Uno sí ve muchas consignas anticapitalistas, ¿no? O sea, en todo caso, el ataque hacia el gobierno al gobierno español por haber financiado estos bancos, por haber ayudado a rescatar estos bancos, y sin embargo, bueno, en estos momentos no hay mucho ayuda hacia el pueblo, ¿no? Sí. Sin embargo, ahora algo que me extraña un poco, o no sé si de repente estoy viendo mal el asunto, de repente hay muchas consignas hubo muchas consignas para no votar por el Partido Popular, partido de extrema derecha, o por el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que de repente en algún momento fue un partido de izquierda socialista, pero que bueno, que indudablemente tomó un camino que ahorita para nada se puede llamar de izquierda, ¿no? Y que inclusive el presidente Zapatero en estos momentos, miembro del PSOE, está tomando medidas completamente neoliberales, ¿no? Uh-huh. Oye, pero igualmente la gente, uno ve que no hay un apoyo hacia de repente la Izquierda Unida, que es de repente el partido más representativo ahorita de la izquierda española, y sin embargo uno ve que no sale de repente del 5%, 6% de apoyo, excepto en algunos municipios que sí tuvo un aumento bastante fuerte, ¿no? Sin uh-huh. embargo, el resto uno ve que no hay mucho apoyo hacia la Izquierda Unida. ¿Por qué crees tú que puede hacer eso? ¿Qué estaría pasando? Yo creo que el movimiento, lo primero que hay que tener en cuenta es que este movimiento que se da en las principales plazas de la mayoría de las ciudades de España no es un movimiento necesariamente de izquierda, independientemente de que esté levantando consignas anticapitalistas o anticrisis, algunas de ellas muy claras, ¿no? En el sentido de, bueno, acá la crisis la tienen que pagar los bancos, los que se enriquecieron, y se tiene que terminar el ajuste salvaje sobre esa transferencia de recursos salvaje, que es que cada vez que se bajan los sueldos se aumentan los impuestos o se bajan los beneficios sociales, ¿no? Sí. Ahora, eso no necesariamente significa ni que el movimiento sea de izquierda, ni que haya quien pueda canalizarlo en una forma de, yo ni siquiera diría de organización, un paso previo todavía, que es canalizarlo en función de un objetivo común. Entonces, ahí hay que dejar un poco de lado, porque claro, uno cuando ve cantidad, miles y miles de personas movilizadas en todo un país, en un país tan dormido durante muchos años como España, desde el punto de vista de la movilización popular, uno puede caer o podemos caer en la tentación del romanticismo político y pensar que estamos ante un mayo de París ahora en Madrid y en otras ciudades o incluso te diría que estamos ante un proceso parecido al de Egipto y no evidentemente no está funcionando de esa manera. Lo que hay es un hartazgo muy fuerte sobre algunas cuestiones muy concretas y puntuales que son las que unifican. Bueno, no queremos este ajuste, rechazamos la crisis económica y creemos que la crisis económica la deben pagar aquellos que la produjeron o que incluso se enriquecieron con ella. Eso está claro. Esa unidad de concepto es la que hace que puedan miles salir a las calles. Ahora, más allá de eso, no necesariamente hay un proceso que tiene que terminar en una organización mayor. Y eso creo que es lo que está pasando en estos días en España. Bueno, está el hartazgo, el que se vayan todos. Ahora, ¿eso necesariamente tiene que resolverse por izquierda? No. Incluso si uno ve algunas experiencias relativamente recientes de América Latina, se va a ver que eso no es así. Por ejemplo, Lucio Gutiérrez, mirá de qué personaje que estamos hablando, a la derecha de la pared en el Ecuador. Claro. Es un hombre que, de alguna manera, llega al gobierno encabezando una suerte canalizando el hartazgo que tenía la sociedad ecuatoriana en su momento, e incluso fue apoyado por sectores muy importantes que uno podría considerar progresistas y sectores de base como los indígenas. Y bueno, ahí está Lucio Gutiérrez. A los dos años, una revolución ciudadana lo estaba sacando del gobierno. El otro caso muy concreto y muy parecido, si se quiere de alguna manera, es el de Argentina. La caída de Fernando de la Rúa en el año 2002. La consigna es la misma, que se vayan todos. ¿Qué pasó cuando termina ese movimiento? No se fue nadie. No solo no se fue nadie, sino que además quien termina encabezando el gobierno inmediatamente después de este personaje, el presidente que no fue, le dicen mucho, Fernando de la Rúa, que solo duró dos años en el gobierno, terminó siendo Eduardo Duhalde, un hombre de derecha, de derecha, de derecha. Sí. Después vino todo el proceso de los Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner, Cristina Fernández ahora en el gobierno, pero en ese el que se vayan todos aquel terminó en un no se fue nadie. Y me parece que esta victoria del Partido Popular de alguna manera está mostrando eso, que esto no es automático, que la presencia popular en las calles no necesariamente significa que haya una opción de izquierda que pueda canalizar ese descontento, ¿no? Okay. Marco, algo que estábamos hablando también antes de comenzar el programa era el asunto de las redes sociales, ¿no? Cómo de repente las redes sociales, si bien habían sido utilizadas contundentemente para llamar a estas acampadas, para organizarlas, la gente se contactaba a través de ellas, a través de Facebook, a través de Twitter, y bueno, y hubo mucha publicidad hecha por la misma gente, publicidad por decirlo de alguna manera, ¿no? Con las etiquetas, los tags, como No Le Voten, Spanish Revolution, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pareciera que hay cosas que evidentemente no se pueden hacer por las redes sociales, ¿no? Justamente este caso de esta falta de ideología del movimiento, ¿no? Que oye, que con acampar pareciera que no bastara, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que las redes sociales en países que tienen una conexión masiva a Internet, ¿no? Que también hay que tener en cuenta eso, porque uno muchas veces habla del Internet que está en todas partes. Vamos a ver qué Internet hay en África, vamos a ver qué Internet hay en algunas zonas en el norte del Perú, en Guatemala, en Nicaragua, etcétera. Digamos, en muchos lugares falta muchísimo para hacer en ese sentido. Ahora, en los países donde sí hay una conexión importante, incluso una conexión móvil en los teléfonos, en los teléfonos celulares, las redes sociales como Twitter, como Facebook, lo que producen es la posibilidad de que uno, de que el mensaje se reproduzca muy rápidamente, ¿no? Ahora, está bien, para una movilización es ideal, para decir, bueno, a ver, nos movilizamos, vamos a tal hora, a tal lugar, esas redes en estos países, insisto, en estos países con alta conexión a Internet, funcionan y está probado que evidentemente funcionan para eso. Ahora, después hay un momento, la red no deja de ser de alguna manera bastante anónima, ¿no? En cualquier red social uno puede ser alguien que en realidad no es. Exacto. Entonces, cuando hay que subir un escalón, que es el escalón de la organización, de la conciencia, del verse cara a cara, del reconocerse con otros para decir, ah, estos somos, estamos en lo mismo, vamos hacia adelante, nos organizamos, ya la red social ahí ayuda para fijar la hora de la reunión, pero ya se necesita otro tipo de conexión, ¿no? Y insisto con lo que decíamos al principio sobre Barcelona. Algo muy interesante en Barcelona en particular es que se decidió llevar la discusión ¿a dónde? A las fábricas, a las aulas universitarias, a las aulas de los colegios medios, a los barrios, a las zonas populares. Es decir, llevar la charla a un cara a cara, que es indispensable, creo yo, para una organización que pretende construirse sobre la base de cambiar lo establecido, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, son las 7:30. ¿Será que nos vamos a pausa, Rigoberto? Mira, nos vamos a ir entonces a pausa. También allí va a sonar una canción de las Hormigas Negras, ¿no? ¿Cómo es el título que se me olvidó, mi pana? Ya no vengan. Esa es la canción que va a sonar durante el corte. Y cuando regresemos vamos a hablar ahora sí, entrar de lleno en el asunto de PDVSA, en el asunto de nuestra soberanía. No fuimos. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Poder Cultural. Somos Poder Popular. A continuación, 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos. Tercera técnica. Repetir, repetir, repetir. ¡Te van a quitar tus hijos! ¡Te van a quitar tus hijos! ¡No habrá empleo! Con este candidato nos vamos todos a la ruina. Wir haben ein deutsches Theater, einen deutschen Film. Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, decía: eine deutsche bildende Kunst. Si una mentira se repite mil veces, acaba por convertirse en verdad. ¡Te van a quitar tus hijos! ¡No habrá empleo! Con este candidato nos vamos todos a la ruina. Te bombardean con encuestas falsas. Te presentan medias verdades. No creas todo lo que dice la televisión, ni la radio, ni la prensa. Recuerda, los medios de comunicación pueden convertirse en armas de distracción masiva. Cuídate de estos y de su falsa libertad de expresión. Sala Estéreo en televisor, contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura, teleadicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. A partir del sábado 7 de mayo podrás registrarte en la Misión Vivienda Venezuela, iniciativa del gobierno bolivariano para que toda familia venezolana cuente con una vivienda digna. Es algo fundamental. Distrito Capital, Miranda, Vargas, Falcón y Zulia serán los estados donde comience este proceso, por haber sido los más afectados por las recientes lluvias. El ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de Caracas, Farruco VI, afirmó que se atenderán todas las solicitudes de las familias que necesiten una vivienda. Todo el mundo que necesita hacer su registro, la solicitud de vivienda, porque siente que tiene esa necesidad, la vamos a atender. No hay que desplazarse de su lugar para ir a otra ciudad a registrarse, mucho menos desplazarse de estado. Es decir, hay que esperar que el registro llegue allá. En esta oportunidad es, como ustedes lo estaban diciendo, en 5 estados. Va a llegar a todos los municipios y va a haber el tiempo suficiente para registrarse. O sea que hay que hacerlo con calma, porque no se pueden cometer errores. Y créanme que yo el problema de la vivienda lo he tomado ya como algo personal. Es un problema mío, de Chávez, pues. Yo agradezco al pueblo su comprensión y su paciencia, pero les juro que no descansaré. El problema de la vivienda es un problema de Chávez. Me lo echo encima, sobre mis hombros. Acercándonos a la suma de la felicidad colectiva. Isadora Duncan fue una bailarina estadounidense nacida el 27 de mayo de 1878. Su verdadero nombre era Dora Angela Duncan. Abandonó la escuela a los 10 años de edad. Comenzó junto a su hermana a impartir clases de danza a otros niños para colaborar económicamente con su hogar. De acuerdo con sus biógrafos, Isadora era una niña solitaria y retraída que solía jugar en la playa mientras observaba el mar. Su fascinación por el movimiento de las olas sería el germen de su arte en los años posteriores. Durante su estadía en Londres, consolidó su estilo dancístico, libre y apartado de los patrones de ese entonces. Su puesta en escena era revolucionaria, ya que bailaba sin maquillaje, con el cabello suelto y descalza. Rompió con toda la rigidez de la danza tradicional. La artista falleció trágicamente el 27 de septiembre de 1927. Recordemos a Isadora Duncan. Si pudiese decirte lo que se siente, no valdría la pena bailarlo. Isadora, porque fuiste mimada por el mundo, porque marcaste una pauta en tu forma de bailar, con admiración, con cariño y con respeto, queremos brindarte este sencillo homenaje. Salva Ciudad. Somos memoria, somos cultura. Estamos renacionalizando el Metro de Caracas en las labores de mantenimiento que se vienen ejecutando a lo largo de la vía férrea y en todos los trenes de las tres líneas del Metro de Caracas. No participa ninguna empresa transnacional, solo personal venezolano que se ha venido formando en los diferentes protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo que el sistema de transporte masivo de la capital amerita. Cada 10.000 kilómetros recorridos, los trenes son llevados en grupos de tres a los patios y talleres para efectuarles toda la rutina de chequeos preventivos en todos aquellos elementos susceptibles a sufrir daños durante el día. El Metro de Caracas, trabajando para mejorar tu calidad de vida. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Construimos y vivimos el socialismo. Oye, Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. Son las 7:15. Tiene 72 horas a partir váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda, váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Las Hormigas Negras con Ya No Vengan y con la participación allí del presidente Hugo Chávez en aquella memorable ocasión cuando se rompieron las relaciones diplomáticas en solidaridad con Bolivia. Y bueno, ese es el espíritu que está reinando en estos momentos del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano, en defensa de su industria, en defensa de Petróleos de Venezuela, ante el ataque, ante ese intento de parte del imperialismo de sancionar a nuestra industria petrolera, ¿no? Tenemos algunos mensajes que nos han llegado por el Twitter. Arroba Petrizo, se está hablando de la teoría de la gran cola para explicar los escaños que PE ahora tiene partidos muy pequeños en la Comunidad de Madrid, ¿no? Eso yo me imagino que es un poco lo de las elecciones que hubo el pasado domingo allá en España, ¿no? Sería bueno, allá misma, Petrizo, sería bueno que revisaran la cantidad de votos que se fueron a muchos pequeños partidos y los escaños que están ganando. Sandra Parra, ese Parra, escuchando a Lubrio en Cópiate, denunciando salida de panas de las radios Patria o Muerte. Selenio, saludos a Marco Salgado del Pelotón de los Fieles, apoyando a los camaradas injustamente votados. Bueno, sí, esos son los mensajes que nos han llegado. Me dijiste que te habían llegado unos mensajes, Marco. Sí, hay algunos usuarios. Bueno, Petrizo, a mí me aclara, claro, hay usuarios que andaban antes por otras sintonías y que están muy atentos, ¿eh? Como Petrizo, que me corrige, dice, sí que hubo elecciones autonómicas en Cataluña. Claro, yo dije que no, que en Cataluña no había habido, se me dio vuelta el mapa, Petrizo, pero sí, y me manda los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña. Claro, hay que analizarlas en muy fino, ¿no? Los resultados de las elecciones, de las autonomías. Lo cierto es que, de cualquier manera, por lo menos lo que se ha visto hasta aquí, es que no se termina de definir una fuerza que por izquierda pueda generar una alternativa, digamos, en España. Bueno, ahí hay otros mensajes, Jesse Dos Santos, no eres tú sino yo, digo, usuarios en el Twitter, ¿eh? Violeta Buenos Aires, mira, Luisino, desde Buenos Aires, ¿eh? Escuchando wow. Vía internet, Alba Ciudad 96.org. Bueno, Celenio, ya lo nombrabas también antes, Vero Canino. Sir Turambar te pregunta dónde la escucha en Barquisimeto, a la radio. ¿Por internet? No, por internet. Nuestra señal es nada más en Caracas, ¿no? La puedes escuchar por la página web, www.albaciudad.org. Tendrías que mandárselo por Twitter para que sepa. Ahora se lo mandamos. Sí, bueno, como todos sabemos, el día martes, bueno, día que infame por muchas razones, ¿no? Entre ellas por esta, Estados Unidos confirma que ejecutará sanciones contra PDVSA. Estoy aquí para anunciar que la Secretaría de Estado, Hillary Clinton, ha decidido imponer sanciones a 7 entidades extranjeras bajo la Ley de Sanciones a Irán de 1996, dijo el subsecretario de Estado norteamericano, James Steinberg, a periodistas, ¿no? Dice que es un mensaje claro y contundente a empresas de todo el mundo, que aquellas que continúen con su apoyo irresponsable, dice él, al sector energético de Irán y ayudando a Irán a evadir las sanciones de Estados Unidos, sufrirán serias consecuencias. Dijo que las sanciones le impedirían acceder a contratos con el gobierno estadounidense y a financiamientos para importaciones y exportaciones, ¿no? Sin embargo, no han habido diferentes evaluaciones que han hecho funcionarios del gobierno bolivariano. Dicen que las sanciones en realidad no afectan mucho a PDVSA, nación que, bueno, que sus contratos, sus diferentes contratos y su financiamiento ya lo está obteniendo de otros países diferentes al imperio estadounidense, como Rusia y China, entre muchos otros. Sin contar la solidaridad, por supuesto, de todas las naciones de nuestro continente con quien estamos tejiendo lazos de hermandad, ¿no? La medida ha causado una ola de gente que ha salido a la calle en apoyo a PDVSA, mi día miércoles, día jueves, el día de hoy. En la página web aporrea.org podemos ver una gran cantidad de organizaciones y movimientos sociales, trabajadores de Cemex, María Socialista, bueno, muchos otros que aparecen aquí. También ayer las organizaciones sociales que se reunieron ayer en Parque Central, también uno de los puntos que se discutió fue ese, pues el apoyo a PDVSA y el rechazo contundente a las sanciones que están tratando de imponer el gobierno norteamericano. Acá hay otro comunicado más en torno a esto de diferentes periodistas, de personalidades como Luis Brito García, Don Román Chalbaud, Herba Gollinger, Rigoberto Lanz, María Elcira Matute, Iraida Vargas, todos ellos manifestándose diciendo: un solo país no puede impedir a todos los pueblos del mundo comerciar entre sí. Un solo país no puede impedir a todos los pueblos del mundo contratar la exportación o importación o procesamiento de bienes. Un solo Estado no puede imponer por la fuerza tales pretensiones al resto de la humanidad. Vindicamos, defendemos, apoyamos el irrestricto derecho de los pueblos a intercambiar entre sí los bienes necesarios para la satisfacción de sus necesidades. Recordemos que las sanciones, al contrario de lo que han tratado de hacer decir algunos medios, las sanciones no es por ningún apoyo a programas nucleares, que de todas formas el programa nuclear de Irán no se ha demostrado que sea un programa para con fines de generar armas nucleares, sino un programa nuclear totalmente pacífico. Sin embargo, el castigo contra Venezuela, entre comillas, las sanciones contra Venezuela, no son por el programa nuclear, sino simplemente por venderle gasolina a Irán y por tener diferentes comercios con este país, ¿no? Por darle diferentes apoyos a este país. El gobierno bolivariano ha invertido 350 mil millones de dólares para atender las necesidades del pueblo venezolano, en especial de aquellos que históricamente fueron excluidos, dijo Ricardo Menéndez, ministro y vicepresidente del área productiva del país. Ello en torno a lo que se ha generado a través de PDVSA y, bueno, defendiendo las políticas y defendiendo todos los logros que PDVSA ha tenido para el pueblo venezolano, ¿no? Eso, bueno, esto es entre las diferentes reacciones que han habido en torno a este ataque que ha hecho el imperio estadounidense contra PDVSA. No sé qué nos puedes comentar, Marco. A mí me parece que aparecen ahí dos temas que van en paralelo, ¿no? Por un lado, el tema de que se genera nuevamente como debate, que aparece periódicamente en el debate, que es que, bueno, hasta qué punto Venezuela, o visto de los del otro lado, Estados Unidos, pueden prescindir del comercio en lo que tiene que ver con el suministro de petróleo venezolano a los Estados Unidos. Daría la sensación de que todavía allí, en términos prácticos y concretos, hay una suerte de empate. ¿En qué sentido? En el sentido de que ni Estados Unidos puede decir mañana no compro una gota más de petróleo venezolano, porque eso sería que colapse totalmente la costa este de los Estados Unidos, un país que consume un porcentaje altísimo de la energía que se produce en el mundo, un país que derrocha muchísimo combustible y muchísima energía, se colapsaría la costa este, es decir, estamos hablando de la costa de este lado, ¿no? La del Atlántico, Washington, Estados Unidos, Nueva York. Uh-huh. Boston, hacia arriba y hacia abajo, hasta Miami. Exacto. Por un lado eso. Por otro lado, que evidentemente Venezuela hoy por hoy todavía tendría un problema de cuenta corriente, si inmediato, quiero decir, ¿no? Si dejara de recibir esos ingresos por esa venta de petróleo. Ahora, allí el gobierno bolivariano ha sido claro, es decir, bueno, nosotros estamos trabajando en otro sentido, que es el privilegiar el multiplicar las alianzas para que nuestra cuenta corriente no dependa del petróleo que le vendo a determinado país, sino que se hacen alianzas, que son las que conocemos, especialmente las alianzas que tienen que ver con la exploración conjunta, a la hora de explorar y explotar diferentes cuencas. Por un lado eso, y por el otro lado, aparece como segundo punto de esta historia, qué es lo que hay realmente detrás de esta medida que anuncia el Departamento de Estado de los Estados Unidos. hay una amenaza que tiene que ver específicamente con ese comercio de compra de petróleo? No, por esto que decíamos antes, porque ahí todavía las cosas están empatadas. Y especialmente para los Estados Unidos. Estados Unidos no puede prescindir del petróleo venezolano hoy por hoy. Venezuela a mediano plazo podría prescindir de venderle a Estados Unidos. Pero Estados Unidos no puede dejar de comprarle petróleo a Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Lo que hay detrás de esto, evidentemente, es preparar la cancha. Es decir, ir generando las condiciones para una agresión que vaya por otro lado, que no tenga que ver con una cuestión de sanciones económicas o comerciales, sino que vaya por lo político, como está haciendo hoy efectivamente estos anuncios, pero que preparan el campo incluso para una agresión militar. Yo creo que hay que tener en cuenta en toda Latinoamérica, especialmente aquí en Venezuela, pero toda Latinoamérica tiene que tener claro que los Estados Unidos están planeando cómo hacer para poner el pie en un territorio que además le ha sido esquivo en los últimos años, que es especialmente América del Sur. Uno muchas veces dice, bueno, pero hay que imaginárselo de esa forma, hay que imaginarse una invasión, hay que imaginarse una intervención militar, además en una zona del mundo como América del Sur, que es una zona que de las guerras de la independencia para acá, de las batallas de la independencia para acá, hemos tenido muy pocos conflictos bélicos. El de Malvinas, allá por el sur del sur, año 82, sí. Aquellas escaramuzas entre Ecuador y Perú por la cordillera del Cóndor, mediados de los 90, y no mucho más, digo, sacando toda aquella etapa Bolivia de la... Bolivia y Chile, de la, si mal no recuerdo, ¿no? Claro, pero digamos, Bolivia, Chile, Perú, la guerra del Paraguay, todavía uno la podría incorporar a otro momento histórico que es el de la conformación todavía de los actuales estados, okay. ¿No? La guerra del Pacífico. Digo, si uno lo ve en un periodo más moderno, no hay... claro, acá lo que hubo fueron terribles dictaduras en América del Sur, ¿no? Represión interna muy fuerte, donde murieron miles y miles y miles de personas en América del Sur, en América Central. Pero digo, a nivel de guerra formal, entre estados, no. Entonces, ahora, ¿hay que imaginarse algo así? Yo creo que sí. No para desgarrarse las vestiduras y para decir que eso puede pasar mañana, sino para saber que lo que hay en América Latina son recursos naturales, es el petróleo, es el gas, es la Amazonía, es el acuífero guaraní, o sea, el agua dulce, que también es un recurso escaso, y por eso vienen. Y esto de estas sanciones tienen que ver, yo creo, específicamente con eso, el preparar la cancha, el decir, Venezuela, Irán, justificar determinadas sanciones económicas, aunque no tengan un efecto concreto y específico, para después ir hacia agresiones mayores, ¿no? Sí. Bueno, más de la mitad del petróleo lo compra Estados Unidos, dice el diario Ciudad Caracas el día de hoy, ¿no? Nos explica que durante el año 2009, según el portal de PDVSA, las exportaciones, el total de las exportaciones de Venezuela, de todos los países con que comercia, alcanzaron los 2.682.000 barriles diarios en promedio, ¿no? Sin embargo, el volumen exportado a América del Norte fue en promedio 1.228.000 barriles diarios. Cuando dice América del Norte, principalmente Estados Unidos, por supuesto, pero también incluido, supongo, Canadá y México, ¿no? Por lo que sería el principal mercado de los hidrocarburos venezolanos con una cuota de 61%. Eso es lo que nos informa Ciudad Caracas el día de hoy. Sin embargo, también nos informa de cómo ha crecido, digamos, la exportación a países del Caribe, a países de que ocupan, digamos, el 18% de las exportaciones petroleras nuestras, y a países de Sudamérica y de Europa, ¿no? Fernando Soto Rojas, el presidente de la Asamblea Nacional, también presenta su opinión, ¿no? Él nos explica que este es un año preelectoral, un año de estabilización, y por lo tanto tenemos que elevar la conciencia, la garra y la movilización de nuestro pueblo, ¿no? Una de las cosas que él opina es que muy posiblemente este tipo de sanciones que está realizando Estados Unidos tiene como fin, no solamente esta sanción, este ataque que está haciendo por un lado Estados Unidos, sino también los ataques internos que estamos sufriendo, de repente tienen como objetivo ir creando ese clima de descontento, ir creando una especie de clima de descontento en la población, como para ir tratar de lograr una derrota electoral al presidente Chávez el año que viene, ¿no? Tal vez esa sería la meta de ellos, pienso yo. Y bueno, una intervención, yo también pienso que no está descartada del todo. Hay incluso, bueno, compañeros, analistas, oye, que nos dicen, mira, nuestro país es rico en demasiadas cosas, rico en petróleo, en hierro, coltan, aluminio, una de las mejores tierras de bueno, unas tierras excelentes que tenemos acá en nuestro país. Bueno, y no se descarta que en algún momento, tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez no en unos meses, pero que en algún momento Estados Unidos, cuando las cosas se le pongan feas, cuando las cosas se le pongan chiquitas, cuando los recursos de verdad se pongan escasos, tal vez allí sí se plantee una intervención, ¿no? Es el debate que hay en estos momentos, ¿no? Una de las cosas que de repente es importante ante estas sanciones es la independencia y la soberanía tecnológica. Es decir, el que nosotros dejemos de depender de, por ejemplo, de necesitar comprarle piezas, aparatos, equipos, software, hardware al gobierno estadounidense. Y bueno, que en la medida de lo posible podamos desarrollar la mayor cantidad de cosas nosotros mismos, ¿no? Hay mucha polémica, por lo menos esto es un programa que le dedicamos mucho a lo que es la parte del software libre, Marco. Uh-huh. Y bueno, ha habido mucha polémica porque, oye, si bien PDVSA, el decreto presidencial para migrar al software libre de repente tuvo como su origen PDVSA, ¿no? Y lo que le ocurrió a PDVSA durante ese paro, ese infame paro que ocurrió, sí, en el año 2002 y 2003. Sin embargo, la migración a software libre, nos dicen muchos camaradas que trabajan allá adentro, oye, no ha avanzado al paso que debería, ¿no? Sin embargo, eso por un lado, eso de repente es algo negativo, de repente ese es un llamado de atención que hay que hacer, que se necesita ir sustituyendo mucho ese software que se está comprando no solo a Estados Unidos, sino a otros países europeos, por ejemplo el famoso SAP que se compra una empresa alemana, ir sustituyendo y que cuestan miles de dólares las licencias, cientos de miles de dólares al año que se pagan en ese sentido, irlo sustituyendo por software libre a medida de desarrollarlo y bueno, y establecerlo, ¿no? Una de las experiencias positivas que nos lo estuvo compartiendo un camarada en Twitter, Ratopia, nos hablaba que, bueno, que nos fijáramos en El Guardián del Alba, que es un software de estos tipos SCADA, un software cuya función principal es integrar lo que es la parte de supervisión y control de procesos, es decir, utilizar piezas, combinar las computadoras con piezas de hardware para, por ejemplo, poder vigilar el flujo de combustible de un lado a otro, el activar o desactivar válvulas, etcétera, etcétera, ¿no? Y utilizando para ello una arquitectura distribuida de módulos que permite escalar aplicaciones de gran envergadura. Estoy leyendo aquí del blog de Arcángel, donde da mucha información sobre este software, ¿no? Nos dice que es un software que tiene herramientas para administración, creación y desarrollo de aplicaciones de SCADA. Es un software que está desarrollado en Java. Tuviera Damián aquí, pondría su cara muy molesta y presentaría su objeción a que se haya hecho ese software en Java, ello debido a que Java no es completamente software libre, ¿no? No es mucha la información que se puede divulgar de este proyecto, nos dice Arcángel, pero esperamos pronto poder informar más de este proyecto, ¿no? Del Guardianes del Alba, que es un proyecto desarrollado allí dentro de PDVSA para poder brindar control, poder presentar información en tiempo real de cómo se está transportando los combustibles, de cómo se están realizando las exportaciones, de cómo se están llevando los productos, la materia prima de un lado a otro y cómo se va transformando, ¿no? Nos dice que recordemos que muchas empresas venezolanas, Alun, Cantebé, Electricidad de Caracas, entre otras, utilizan sistemas de control de datos que son privativos, que son comerciales, y que su tecnología es totalmente cerrada, sin mencionar el costo de la licencia, ¿no? Y bueno, y principalmente sin mencionar el hecho de que nosotros tenemos que comprar este software de que se habla aquí muchas veces a empresas estadounidenses, que el día que decidan sancionarnos, claro, de una forma más fuerte, no vamos a poder comprar ese software, no vamos a poder comprarlo o actualizarlo, y entonces allí sí nos la vamos a ver fea. De allí la importancia de migrar a software libre, de allí la importancia no solo de migrar a software libre por migrar, sino de desarrollar nuestras propias tecnologías para ir desplazando todos estos productos. Uh-huh. Además son programas que hasta, pensando mal, Luchino, pueden hasta tener puertas de atrás, digamos, a nivel de códigos y de digamos, que podrían permitir hasta sabotajes o no es para tanto. No, si pueden permitir, si pueden tenerlo, es que ese es el problema de ser código cerrado. Al ser un código cerrado que nosotros no podemos ver, no podemos auditarlo, sencillamente allá adentro puede haber cualquier cosa, pues, o sea, de hecho, mucho de este software, de repente, uno no puede, en principio, detectarle si él está espiando o no, ¿no? Pero, uh-huh, por ejemplo, este software tiene límites de tiempo, pues. O sea, que si la licencia de estos software no se renueva para el día tal, el software simple y llanamente deja de funcionar. eso claro. Para mí es un autosabotaje, ¿no? Sin embargo, es una cosa que ellos tienen allí para garantizar su negocio, pues para garantizar que una empresa como PDVSA constantemente les esté brindando dinero, ¿no? Bueno, son las 8:01, nos vamos. El camarada Oliver hace ratito nos llamó, nos dijo que teníamos unos minutos más. Allí viene llegando Cultura Salsa. Este sábado 28 de mayo a las 6 de la tarde en Plaza Venezuela, Patria Soberana Irreverente cantará el ritmo de Dame pa' Matala, Enciclopedia y Radio Candela, el grupo Larense. Oye, qué bien que van a estar allí, te esperamos. Y este domingo el pueblo marchará contra el imperialismo. Este domingo 29 el pueblo caraqueño se concentrará a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Sucre de Catia para marchar por la soberanía nacional y contra el imperialismo estadounidense, que pretende desestabilizar al país con la sanción anunciada contra Petróleos de PDVSA. Nos indica Darío Vivas en esta nota de ABN que nos vamos a concentrar en la Plaza Sucre de Catia desde las 9 de la mañana, que en venezolano significa las 10, para iniciar una gran movilización de todas las fuerzas del país junto a nuestro gobierno. Y la marcha culminará en la Plaza Oleari. Vamos a marchar por las calles de Caracas a demostrar este apoyo solidario y el rechazo contundente a esta agresión estadounidense contra la Revolución Bolivariana. Bueno, ya saben, este domingo, quienes quieran expresar su rabia, la rabia que tenemos muchos en contra de estas agresiones norteamericanas, pues podemos hacerlo allí en esta manifestación. En estos momentos también en Tunal Fuerte se está realizando un concierto, se está realizando un concierto que ellos llaman Tunatón, también es una especie de protesta debido a que se les ha suspendido el apoyo por parte de algunos entes del Estado, el apoyo que permitía que funcionara su escuela de hip-hop y sus diferentes actividades allí. Hace ratico vimos que Avila TV estaba transmitiendo desde allá, y bueno, hay que darle completo apoyo a estos camaradas de Tunal Fuerte que están haciendo esta movida urbana y que están ayudando a muchos chamos y muchas chamas a desarrollar, a dejar de repente los vicios, las malas cosas que puedan aprender por allí para hacer arte urbano, que eso es un esfuerzo importantísimo. Mira, Marco, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Copias de esta radio. Ojalá y de verdad pudiera, yo estoy seguro que muy pronto tú vas a tener espacios en alguna emisora, revolucionaria, en alguna emisora bolivariana, porque experiencias como la tuya, la experiencia que tú tienes, la experiencia que tienen camaradas como Hernán, como Aarón, como Freddy, Ernesto, oye, es una experiencia de verdad invaluable, y oye, son formas sin duda interesantísimas de lograr que las personas, oye, tengan esa ideología necesaria para poder defender este proceso cada día más, ¿no? Entonces, bueno, de verdad muchísimas gracias, Marcos, por habernos acompañado hoy. No, gracias a vos, Luisino, y bueno, agradecerte también públicamente lo que mucha gente sabe de cualquier manera, que es que has estado siguiendo muy de cerca lo que sucedía y lo que sucede en la Radio del Sur, y siempre solidario con los trabajadores, así que también extenderte el saludo del equipo de la radio en ese sentido. Muchas gracias. Sí, bueno, y un saludo de verdad a los trabajadores, al ese colectivo de trabajadores y trabajadoras que queda allá en Radio del Sur. Nosotros desde Alba Ciudad también nos hacemos muy solidarios con estos movimientos que intentan lograr cogestión, que intentan lograr lo que es eso que ha hablado tanto el presidente Hugo Chávez, que es el que los trabajadores podamos empoderarnos, podamos ayudar en la toma de decisiones, podamos complementar, podemos ser partícipes de esa toma de decisiones que es tan importante en lo que es las empresas tanto del Estado como en las empresas públicas, pues en las empresas públicas y en las empresas mixtas. Mira, nos vamos a ir con la canción Sonidero de un grupo vasco, Snebelsa, que bueno, pues tiene partes cantadas en vasco, partes cantadas en español y por supuesto citas y audios de personajes que ustedes sin duda van a recordar y de momentos históricos realmente importantísimos para la Revolución Cubana y que no podemos dejar de recordar en estos momentos. Nos fuimos, hasta el próximo viernes. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde, y muy especialmente los trabajadores de toda la república. Sonidero, Cataluña, pipo sonidero, Galicia. Letra liga de Coliburúay, de Morarí, que es un tercer Magamar, este desde la avenida, en un heroda, una bandera de villa, el rica rápida, pero en urría. Emilia Don Zapata Che Guevara, Yane de Arqueta, Troya con Elena, Telesforo, Monsore, Tayoranza, Santa Cruz, Ama y Salome de Aguirre, Calcuta con Teresa de Menama, Salvador Allende, Baluarte, Pancho Villa, Pedro Cabo Chávez. El tirano ha huido, pueblo de Cuba, pueblo de Cuba. El tirano ha huido. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale, cabrón! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.